Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Acaban de arruinar el saludo, pero ni pedo. Yo soy la razón y la voz y en estos momentos ando con mi novia. Estoy acá en México y andamos caminando. Ella se detiene, toma una fotografía a un hermoso atardecer por acá en el campo que está cercano a donde me quedo en su casita. O sea, donde estoy viviendo actualmente. Y pues, saluda, amor de mi vida, mío de yo. Hola, buenas tardes, noches, días, la hora que sea. Dígame usted, ¿cómo le he caído estas breves semanas que he estado contigo? Es como tener un bebé pequeño. Eso es mentira, me están difamando, están calumniándome. Que me dé hambre cada 2 horas no quiere decir que sea un bebé. Me da más risa porque tú decías que era obligatorio que tenías que comer cada 2 horas y luego tu mamá te delató y dijo que querías comer como bebé cada 2 horas, pero tú ya no eras un bebé. ¿No es cierto? ¿No? Música de negros, música de barrio. Un saludo para las 4 personas que me oyen. Y estoy aquí de vuelta, creo. Voy a tratar de editar esto a través del celuloide. Y lo subiré en cuanto pueda. No hay prisas. Feliz año a todos. Porque no hice. En donde yo vivo, se puede dar feliz año en cualquier mes del año, si no se lo has dado la persona. Así que feliz año a todo el mundo. Ay, me ha gustado mucho estar aquí en México estos días, estos meses. Lo he pasado muy bonito. Y vamos a pasar por donde hay música bien fuerte, así que pausaré un momento y lo retomo ahorita. ¿Esta música de qué es? ¿Banda? Es música de banda. Bueno, suena como norteño, o algo. En mis tiempos mozos, yo caminaba mucho y hacía ejercicio y eso, pero después de que me lesioné el pie. Me chingué la rodilla. Después de que me lesioné el pie y me enfermé, una cosa llevó a la otra y luego mi hermosa novia me engordó, cosa que ella pensaba que iba a ser más difícil, pero nomás pasaron 15 días y engordé. Así. Y entonces perdí la condición física. O sea, no hemos caminado tanto, ¿verdad? ¿Cuánto hemos caminado, más o menos? Ya lleva una aplicación que lleva el registro y ya ahorita nos dice. ¿Cuánto? No sé, se quedó pausado. ¡Ah, su pinche madre! Se quedó pausado la aplicación y en teoría es automática. Es progreso perdido. Tenemos que regresarnos y volver, panda. No. Sí, porque se perdió el progreso de la misión. Es necesario regresarnos y volver. De lo contrario. Llevamos casi 3 kilómetros. Llevamos casi 3 kilómetros caminados. Y siento como que me hace falta una operación de corazón. Un reemplazo de columna. Y acabamos de pasar. Estamos pasando enfrente de el colegio donde estudió ella hace muchos años, muchos siglos. Cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre la tierra. Ella es bien preciosa, bien hermosa. ¿Qué puedo comentar? Ah, sí, voy a comentar de las experiencias más, más chéveres que he tenido acá. Esto, hace unas 2 semanas, ¿verdad? Fuimos a la playa. 2 semanas, no, fue el 17 de enero. El 17 de enero, hace casi un mes, ¿no? No, hace un mes. Hace un mes. Habla un poquito, por favor, porque si no parece que estoy hablando solo como siempre. Hace un mes fuimos a la playa y eso fue bien, bien bonito. Fuimos por unas... Nos montamos en una lancha y fuimos para unas... ¿Grutas? Para unas grutas que habían formado las olas en la piedra, en las rocas, en los peñascos, ¿no? ¿Verdad? Y era algo muy bonito e impresionante, pero las olas estaban molestas, entonces no pudimos entrar a una que se veía bien, bien bonita y que tenía curiosidad de ver cómo era por dentro. Pero bueno, vimos otra cosa muy interesante, que es la una cueva a la que dicen la garganta del diablo. Vamos, explícala tú. Bueno, como es una cueva sin salida, al chocar la ola en el fondo, pues se regresa con fuerza el agua y se escucha como un aullido muy potente de la ola. Y esta es la explicación, mis queridos compañeros, compatriotas comunistas. No, es broma, es broma. De la garganta del diablo, fue algo brutal, fue... Yo me quedé ahí flipando en Full HD, 4K, 100% real, no fake, un link mega. Y aparte de eso, las playas a las que fuimos eran muy bonitas, muy tranquilas. Y la mayor parte del tiempo las teníamos casi que completamente para nosotros. Casi como si las fuésemos, como si lo hubiésemos rentado. Lo cual estaba muy, muy bien, ya que era la playa para nosotros. Y me comí una langosta, donde yo vivo, en las playas nunca había comido langosta, porque pues no se me antojaba. Y pues es sabrosa, es muy deliciosa, pero es muy difícil de comer. Yo soy muy impaciente cuando se trata de comer y me gusta engullir toda la comida veloz y rápidamente. No es sano, no es apropiado, pero a mí me gusta comer así. Y pues no me gustó la langosta por ese pequeño e insignificante detalle. Estaba ahí luchando para sacar la carne del caparazón, del exoesqueleto de la langosta. Y una vez que logré extraerlo de allí, la carne, pues me sentí realmente satisfecho de poder haberlo logrado, porque no me creía capaz de eso. Requiere mucha habilidad y paciencia. Y menos mal que eso no se graba. ya. He comido muchas cosas sabrosas aquí. Muchas cosas muy, muy sabrosas. Muy, muy sabrosas. Empecemos por el taco, porque evidentemente esta es la tierra del taco. Taco Land. Mi potecito está llorando, panda. Mi potecito está llorando. El pote este. Mira, ¿ves? Me mojé todo. Ya no sé si. Ya no cierra herméticamente el mío. Antes sí lo hacía, pero después de que se cayó empezó a llorar. Y no ha parado. Y sí. Entonces, en la tierra del taco aquí, he probado tacos de todo tipo: tacos de taco, tacos de taco envuelta en taco. Y... Porque. Bueno. El taco, básicamente, se hace de una tortilla de maíz, ¿verdad? Espero que sepan lo que es una tortilla. está haciendo un viento muy muy frío y yo no cargo suéter. ¿Tú qué opinas al respecto del clima? Está fresco y tranquilo. Ideal para mí. Yo opino que está más frío que una nevera y que me voy a morir congelado. Soy una paleta de hielo. Y es que les informo, jóvenes, en mi pueblito, allá en mi bello pueblito, la temperatura media es 32 grados cuando está fresco. Cuando está normal, pues. Aquí no sé qué temperatura hace, pero es muy frío para mi cuerpecito bello. Y entonces, el taco es una... Se hace... La base del taco es la tortilla, el santo grial de las comidas. Casi tan perfecta es el taco, casi tan perfecto como... ¿de qué estaba hablando yo? Del taco. Habla tú del taco. No, tú hablas del taco, es que tienes que dar tu perspectiva. Por ejemplo, yo ya he vivido con el taco siempre, pero es... Se supone que estás dando tu punto de vista de cómo lo conociste. Bueno, todo empezó un día en el que estábamos en su casa, ¿verdad? Y entonces, que preparan una comida. Y ella aparece, pálido, esférico, no, esférico no, circular, plano, delgado como una cartulina. Y entonces, y qué cosas tan curiosas pasan en el grabando así, ¿verdad? Hace ratito cuando andábamos no pasaba nadie. Y empecé a grabar y empezó a pasar todo el mundo. Incluso la policía, güey. Ah, ellos son los que van siempre a comprar pan allá. Porque resulta y acontece que mi novia tiene una panadería. Y hacen un pan muy sabroso. Pero regresando a mi experiencia con el taco, estaba allí. Encima de... Era como una torrecita de discos, pero de tacos. Pues de tortillas. Era bellísima. Casi tanto como una pila de arepas. Y entonces luego yo, en mi total inexperiencia, veo cómo los demás se forman sus taquitos. Había arroz, carnes y salsas. Y cebolla y cilantro. Muy bien, yo viendo a todo el mundo disimuladamente... mirándolos fijamente, juzgando y aprendiendo la mejor manera de formar mi taquito. Entonces que agarro, tomo la tortilla, en el centro exacto de la tortilla, ni un milímetro más adelante, ni un milímetro más atrás. Bueno, no sé si era el centro, pero para mí era el centro. Allí puse el arroz, la carne y todo. Y entonces, una vez... ¿Te voy a sacar? Sí, estoy mirando. Una vez que... Gracias, amor. Una vez que lo unté, bien untado en mi taco, pues en mi tortilla, que lo enrollo y digo, he formado un taco perfecto a la primera. Y luego me dicen, no, bobo, lo agarraste al revés, la tortilla. Y yo, ah, su madre tiene un lado bueno. Entonces, pues esa es la... historia de cómo conocí al taco, a la tortilla y de cómo fracasé estrepitosamente al hacer mi primer taco. Y de cómo mi novia se divirtió. Entonces, luego de probar por primera vez el taco, me di cuenta de que es una comida bastante... ¿cómo se dice? El taco no, la tortilla es algo así muy... ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo se dice cuando algo puede hacer función de varias cosas? Se me fue la palabra. Esto es malo. Esto es muy malo. Hace de varias cosas. pero es como que multifacético, es una palabra similar a multifacético, para ver si mi novia le viene alguna a la cabeza que sea sinónimo, que si sea la palabra que estoy buscando, porque multifacético no es. En fin, es, sirve para todo, sirve para hacer tacos de tacos, para hacer tacos de tacos. Ya te dije que me gustan los tacos de tacos. Es que tú agarras una tortilla, le pones una tortilla encima y luego el relleno es un taco de taco. Porque un taco es una tortilla y el relleno, ¿verdad? Ella, ustedes no la ven, pero ella acaba de asentir. Se le olvida que estoy grabando. Ahí hay un agujero por el cual podría haber caído en el suelo. Estaba posicionado como a medio metro de mí. ¿Quieres ver el lote que completan mis papás? Sí. Y entonces, luego siguieron los tacos dorados. No, no. ¿Qué fue lo que siguió? ¿Qué fue lo siguiente que probé? Enchiladas. Ah, las enchiladas. Las enchiladas, por esto les digo que son multifacéticos las tortillas. Porque no solo hacen tacos, sino enchiladas. Yo pensaba que una enchilada era una especie de ensalada o algún, no lo sé, una especie de caldo o de carne con no sé qué mergas y tal. Pero resulta y acontece que pasa una camioneta y pasa otra menos ruidosa. Y bueno, resulta y acontece que no, resulta que las enchiladas son una tortilla enchilada. O sea, se hace como una salsa de chile, ¿no? Se hace una salsa de chile, se pasa la tortilla por la salsa del chile, ¿verdad? Y una vez de eso, se le echa queso, a veces cebolla, pero a mi novia no le gusta la cebolla, así que la de ella sin cebolla. Papas, ¿verdad? Zanahoria. Y entonces se fríe. Se acompaña con pollo. Y luego se acompaña con pollo. Y le echan, ¿cómo se llama esto? Lechuza. No, la lechuza es un animal. Lechuga. Y queso y otras cositas encima. Y son muy, muy sabrosas. Las de mi suegra son las mejores que he probado. In the world. In México. Las quesadillas. Las quesadillas. Son una tortilla, ¿verdad? Rellena de queso. Algo similar a las enchiladas, pero sin enchilamiento. ¿Verdad? Tú deberías ir del otro lado, señorita. Así me gusta. Protegida y hermosa. Allí ustedes no lo ven, yo no puedo mostrarles, pero estamos contemplando el lote que, bueno, eso no es información importante, pero estábamos curioseando en un lugar, ¿cómo se diría? En propiedad privada. Y cerca de aquí hay una cancha muy interesante. Aquí es donde vienen a trotar. Algún día trotaré aquí. Algún día trataré aquí, cuando tenga ropa adecuada y la condición física necesaria, porque recién estoy caminando y ya me estoy muriendo. Vamos a ver. La siguiente experiencia que tuve fue con una torta. En donde yo vivo, las tortas son una cosa totalmente diferente a lo que son aquí. Porque aquí una torta es como una especie de emparedado de changuis que lleva, bueno, de todo, cualquier cosa. Están las tortas de jamón, las tortas de mole, las tortas de enchiladas, tortas de todo, ¿verdad? ¿Sí? Confirma a mí. Pues no he visto tortas de enchilada, pero sí. Vamos a tener que fabricar una torta de enchilada. El otro día me dijeron que habían tortas de tamal. ¿Cuándo me vas a llevar a comer eso? Es que eso lo venden hasta el distrito, pero si quieres rellenas un bolillo de un tamal y ya. ¡Oh, por Dios santo! Me acaban de revelar un secreto maravilloso. ¡Wonderful! Entonces, la segunda experiencia más interesante que tuve fue con las tortas. Porque haz de cuenta que yo, donde yo vivo, una torta es un pastel, ¿vale? Y ya. Puedes decirle pastel o torta, pero es lo mismo. Pastel y torta. Pero aquí no, aquí la torta es eso que explicamos ahorita. Y que yo me lo como. Está bien sabrosa, bien sabrosa. Súbete la cera, por favor. Así vas segura. Bien sabrosa la torta, bien sabrosa. Y que resulta y acontece que eso era el almuerzo. Y yo pensaba que eso era un aperitivo, un tentempié, una merienda. ¡Ay! ¿Andas chocante hoy? Pero resulta que no. Era el almuerzo. Y yo, ¡ah, pinche madre! Pues estaba muy sabrosa. Muy sabrosa. Me quedé así un poco confundido por lo de torta, pero bueno. Y ya me pude comer una torta de jamón, como las del Chavo del 8. Si conocen al Chavo bien, si no, googleenlo, no es difícil. Y bueno, vendría siendo todo por el podcast de hoy, porque creo que ya llevamos bastante rato grabando y pues no quiero que sea tan largo tampoco. Y van 21 minutos, es una duración bastante buena, bastante aceptable. No es ni demasiado larga ni demasiado corta. ¿Tú qué opinas al respecto? Que está bien. Entonces, me despido hasta la próxima. No sé qué horarios tendré ahora de subida de podcast. Allí veré, iré. Veremos. Por ahora, este es el primer podcast del año, inaugurando la segunda temporada del podcast. Y que vengan muchos más episodios. Entonces, me despido. Un saludo muy grande a todos ustedes. Gracias por regresar a escucharme. Y mi novia también se va a despedir. Hasta luego, bye. Tan tímida ella. La amo. Hasta la próxima. Adiós.